Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Beautiful dreamer, wake on me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Silvia Rivera nació el 2 de julio de 1951 en Nueva York, ciudad a cuyas calles consagró una vida extrema y épica. Como muchas de las mujeres transexuales, Silvia tuvo que marcharse de casa siendo apenas una niña. Abandonada por su padre al nacer y tras el suicidio de su madre, al que sobrevivió milagrosamente cuando solo tenía 3 años, quedó a cargo de una abuela venezolana que nunca aceptó la feminidad manifiesta e irrenunciable de su nieto Ray. Con tan solo 10 años, ya vivía en la calle, arropada por una comunidad de drag queens, como se llamaban a sí mismas las transexuales de la época, y como se llamó a sí misma Silvia Rivera hasta su muerte en 2002. La vida en la calle nunca ha sido fácil, menos aún cuando en el estado de Nueva York seguía vigente una ley de 1845 que prohibía hacerse pasar por otra persona y que era utilizada para perseguir a travesti, marimacho y marica. La primera vez que detuvieron a Silvia iba con pantalones y sin maquillar. Llegó a pasar 90 días en la cárcel por delitos contra la naturaleza. Silvia Rivera es recordada como la transexual que pegó un taconazo a la policía en aquellos disturbios de Stonewall, que supondría un punto de no retorno en la posibilidad de existir de transexuales, lesbianas y gays. Su nombre y su vida siempre estarán ligados a ese 28 de junio de 1969, en el que le faltaban 5 días para cumplir los 18. Pero, ¿qué sucedió aquella noche de verano frente al bar Stonewall de Nueva York que socavaría radicalmente las heteropatriarcales democracias occidentales? El Stonewall Inn era un bar situado en el Greenwich Village neoyorquino, donde se atendía a clientela gay y se les permitía bailar libremente en sus 2 pistas. Pocos bares lo hacían. La caza policial de homosexuales durante los 50 y especialmente en los 60 se cebaba en clausurar los escasos lugares donde podían reunirse y ser posible. Un lugar donde poder mostrarse como eran, soltar sus plumas y bailar en parejas prohibidas merecía ser defendido con la propia vida. A la 1:20 de la madrugada del sábado del 28 de junio de 1969, 2 agentes uniformados irrumpieron en el bar. Dentro aguardaban 4 secretas que llevaban un rato fijándose en clientes a los que detener. Como las redadas eran habituales, todo el mundo sabía lo que iba a suceder. En cuanto se encendían las luces y se apagaba la música, debían formar filas y tener su documento de identidad a mano. Pero aquella noche, la clientela del Stonewall no quiso colaborar con su propio arresto. Había unas 200 clientas divirtiéndose, Silvia Rivera entre ellas, y la policía decidió darles una lección por su desacato y detenerlas a todas. Fuera del bar, rápidamente, empezó a congregarse gente que protestó cuando los primeros detenidos de la noche eran transportados a los coches de policía. Una drag queen pegó un bolsazo a un policía en la cara. La multitud insultaba a los agentes y se reía de ellos. Primero, llovieron monedas hacia los coches de patrulla, después, botellas. Los refuerzos policiales no llegaban. Alguien gritó: ¡Gay power! Los maderos se pusieron nerviosos y trataron de derribar a las agitadoras. La multitud fue envalentonándose cada vez más. En la única foto que existe de aquella primera noche, aparecen 3 chavales de la calle enfrentándose a la policía y mucha otra gente se acercó al calor de los disturbios. Estamos hablando de unos agitados años en los que la Black Panther y el activismo antimilitarista contra la guerra del Vietnam mantenían en jaque al gobierno y cualquier lucha por los derechos civiles y contra la policía sublevaba multitudes. Lo que sucedió aquel fin de semana de junio del 69 fue tan importante que comenzó a celebrarse el aniversario desde el año siguiente. El 28 de junio de 1970, la primera marcha gay de la historia recorrería Manhattan, desde la calle Christopher hasta Central Park. Ya nadie se disfrazaba de heterosexual, ya no se escondían las plumas. Algunos asistentes recuerdan el pánico que sintieron antes de la marcha por reivindicar su homosexualidad en las calles, fuera del gueto. Y la emoción desbordada al comprobar que multitudes salieron de los armarios a la luz para apuntalar aquel rotundo ni un paso atrás. Aquel mismo 28 de junio, otras ciudades estadounidenses acogieron marchas gays y en pocos años, todo Occidente. Hoy se celebra, o se intenta celebrar, en todo el mundo. Stonewall es tan trascendente por estas dos razones, por lo que sucedió allí y porque la conmemoración de lo que sucedió allí se ha convertido en una efeméride por las libertades sexuales a nivel internacional. Silvia Rivera, a pesar de los avatares de su vida fronteriza, no se perdía ninguna marcha del 28 de junio. Las imágenes y vídeos que hay de ella muestran a una mujer cobriza de prominente nariz que sonreía con la boca y con los ojos. De cría era preciosa, y los años, que pasaron rápido para ella, le fueron otorgando cierto aire de hechicera. Su glamour siempre fue arrabalero, era dulce, rotunda y divertida. Sus amigos se sorprendían de que una vida tan extrema, en vez de amargar su carácter, la hubiera vuelto cada día más luminosa. Silvia Rivera murió en febrero de 2002, con 50 años. Entonces, coordinaba junto a su compañera Julia Murray un programa de distribución de alimentos en una iglesia gay. En su lecho de muerte, batalló para que una ley antidiscriminatoria que se estaba redactando para el estado de Nueva York no volviera a excluir a la gente transgénero. Todavía tuvo aplomo para recibir en el hospital a unos representantes gays y echarles la bronca. Esparcieron sus cenizas en las calles donde comenzó la revuelta. Adiós. Adiós. Adiós to your afternoon. Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adiós. Adiós. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios. Yes, sir. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret if it wasn't for my mistakes I made yesterday? Where would I be by now? The decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. Cause the vision is mine. The vision is mine.